Hola, vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los evangelios, en el ministerio de Jesús, vemos como hay dos partes en su vida pública, ¿sí? Hay como dos fases, dos momentos, dos épocas, ¿sí? Nosotros decimos que Jesús predicó, la vida pública de Jesús fue durante 3 años, porque en el Evangelio, según San Juan, vemos que Jesús celebra la Pascua en Jerusalén 3 veces. Es por eso que decimos, Jesús murió a los 33, porque en otro pasaje pone, Jesús tenía al comenzar unos 30 años, que es la misma frase que dice en el Antiguo Testamento de cuando David, el rey David, comenzó a reinar. Tenía unos 30 años. Bueno, pues Jesús empezó su predicación cuando tenía unos 30 años, ¿vale? Y como lo vemos celebrar 3 veces la Pascua en Jerusalén, en su vida pública, decimos que fueron 3 años los de la Pascua. Esta es la razón, ¿vale? Decimos, tuvo 33 años. Bueno, es una manera de hablar, sí, conjeturalmente. Si uno ve los textos, interpretándolo así, uno puede decir, sí, evidentemente, Jesucristo murió a los 33 años, ¿vale? Bien, pero dentro del ministerio de Jesucristo hay como dos épocas, ¿sí? A lo que voy, ¿no? Hay una época brillante, digamos, ¿no? Cuando visitas Israel, los guías palestinos o los guías judíos que te enseñan Tierra Santa, ¿no? He visitado más de 10 veces, pero te suelen decir lo mismo, ¿no? Que Galilea es una cosa, digamos, que Galilea es una tierra verde, fértil, hermosísima, digamos, con flores, con exuberante, ¿sí? Con el lago de Tiberíades, Galilea es una preciosidad, ¿vale? Y otra cosa es Judea, es subir a Jerusalén. Para subir a Jerusalén hace falta entrar en el desierto, ¿sí? Ir subiendo hasta Jerusalén. Jerusalén es desértico, o sea, Jerusalén en alguna palmera, algún cocotero y poco más. El resto son todo piedras, digamos, es así, ¿vale? Entonces los guías turísticos palestinos te suelen decir, Galilea es la sonrisa de Jesús y Judea, Jerusalén, es la lágrima, ¿vale? Entre uno y otro, digamos, sí que se ve así, digamos, la mayoría del Evangelio transcurre en Galilea, ¿sí? En la sonrisa de Jesús, ¿sí? Y después sube a Jerusalén a hacer la Pascua de los judíos con sus apóstoles, sus seguidores, y eso ya es la lágrima, ¿sí? Bien. Hay un punto de inflexión. Si uno lee los evangelios una y otra vez, hay un punto de inflexión en el que las cosas cambian. Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes y los peces, donde había unos 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, a orillas del lago de Galilea. Esa misma noche anda por encima de las aguas. O sea, sus discípulos están que no se lo creen. O sea, piensan que cuando suban a Jerusalén lo van a coronar como rey y los van a hacer ministros de un nuevo gobierno provisional donde el Mesías ha llegado ya, que es capaz de hacer milagros, es capaz de echar a los romanos de allí. Vale. Entonces Jesús pasa de la popularidad, digamos, a la impopularidad. ¡Oh, oh! ¡Qué miedo! Porque la impopularidad no la queremos ninguno. Sí. Porque nos da miedo que nos señalen o que nos apunten o todo lo que pasó Jesús, o sea, y estaban allí los fariseos y los legistas escuchando a ver si podían pillar alguna palabra donde poder cazarlo y andaban buscando un motivo para poder apresar a Jesús y tal. Pero todo eso tiene un comienzo. ¿Dónde está ese punto de inflexión, digamos, de la popularidad y la lo maravilloso, ¿no? Del líder, ¿no? Cuando se convierte en inflexión y pasa a ser todo lo contrario. ¿Dónde está ese punto? Y para eso nos tenemos que ir al capítulo 6 de San Juan. Después de la multiplicación de los panes, que no en vano es el cuarto signo, el cuarto milagro de siete, el cuarto milagro que hace Jesús en Galilea, ¿no? Entra en la sinagoga de Jerusalén, según era su costumbre los sábados. ¿Por qué? Porque Jesús es judío, y es un judío cabal, y los judíos van a la sinagoga los sábados, ¿vale? O sea, él es un cumplidor, digamos, de la ley, ¿no? No es un libre pensador, ni un hijo de la ilustración. No. Él es fiel, ¿vale? Cada sábado entra en la sinagoga. Él es judío hasta las trancas, por decir así, ¿vale? Y entonces en la sinagoga de Cafarnaún todos esperaban con él, porque les había dado de comer a una multitud. Lo seguían de todos los pueblos de alrededor, con enfermos, leprosos, ciegos. ¿Sabéis qué movidas? Eso es espectacular. O sea, realmente los sumos sacerdotes en Jerusalén tenían que estar admirados de lo que estaba pasando en Galilea, ¿no? También es verdad que unos años antes de Jesús había aparecido un líder, ¿no? Judío que también se autoproclamó Mesías y que todo acabó en nada, ¿no? Y después de Jesucristo apareció otro más, también en Galilea, un tal Bar Kokba, ¿no? El hijo de la estrella, que también acabó mal, ¿no? Digamos, ¿vale? O sea, que parece como que esas tierras del norte, digamos, eran tierras peligrosas, digamos, por lo menos para la integridad de la fe de los que vivían en el templo en Jerusalén. Bien. A todo esto se suma en que no consta en ninguna parte de que Jesús estudiara en una escuela rabínica en especial. Dice, bueno, este tío ha estudiado la gregoriana, este lo mandaron a Salamanca a estudiar, en comillas, ¿dónde ha estudiado? ¿Qué licenciatura tiene este? A ver, ¿no? ¿Quién es este tío? ¿No? Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Hay un punto de inflexión en la sinagoga de Cafarnaún, que gracias a Dios se conserva bastante bien. Uno se puede hacer una idea muy bien de cómo era, ¿no? Y uno puede entrar allí y rezar, incluso coger el capítulo 6 de San Juan y leerlo, ¿sí? Lo que dice es algo tan sorprendente en este contexto que estamos hablando, ¿no? De popularidad, ¿no? Tan sorprendente, tan reaccionario o tan revolucionario, ¿no? O tan bestial, digamos, tan tremendo, ¿vale? Que termina el discurso de la sinagoga de Cafarnaún diciendo estas palabras. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús entonces, a los doce, dijo Jesús entonces a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Ha cambiado la cosa. Ya no es el joven rabino de Galilea, súper popular y súper mediático. Ahora es alguien que mueve a la sospecha. ¿No estará loco? Su madre y sus hermanos fueron a Cafarnaún en busca de él, pensando, se ha vuelto loco. ¿Y por qué querían sus hermanos el ajero? ¿Por qué le querían ver con tanta insistencia? Porque estaban manteniendo a la Virgen María, y el que tenía que mantener a la Virgen María era Jesús. Entonces le estaban diciendo, oye, nos parece muy bien que ahora prediques o lo que quieras, ¿vale? Pero el que se encarga de tu madre somos nosotros. Estamos aquí pagando su manutención. Así que ven tú y ponte a trabajar o haz lo que quieras, pero encárgate tú de tu madre, calcula. Llaman a la puerta y a Jesús le llega el aviso. Ahí fuera están tu madre y tus hermanos esperándote. Y ella dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Más popularidad. Más popularidad. Si, digamos, la cosa se va poniendo cada vez más fea, ¿no? Estos son mi madre y mis hermanos. Los que escuchan la palabra y la cumplen. Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Vale? Bien. Dice en la sinagoga de Cafarnaún, el discurso es tan fuerte, que todavía hoy, ¿sí? Causa escándalo. Causa escándalo en el mundo judío, por supuesto, sí. También en el mundo protestante causa escándalo, sin duda, ¿no? Y también en parte del mundo católico también. También, por desgracia, es así, ¿vale? Bien. Uno, porque lo que dice es brutal. O sea, es fuerza al que escucha a cambiar el chip, ¿vale? Y lo segundo, porque el camino elegido no va a ser un camino de popularidad, de fraternidad universal, masónica, o lo que sea, ¿no? De filantropismo, ¿sí? De diálogo, o de... No. Lo que va a decir es tan fuerte, es tan serio, ¿sí? Que va a dividir a las personas en dos, los que están a favor y los que están en contra. Y la mayoría de la gente se va a poner en la contra. Se va a poner en la contra, ¿vale? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Qué diría? Se volvieron atrás. Bueno, vamos a ver lo que dice un poquito por encima de... Porque ahí está la piedra de toque. Como trasfondo del asunto está el tema de la búsqueda de la popularidad. De la aceptación, ¿no? Que me acepten, que me quieran, que me consideren, ¿vale? Que el ser, quiero ser obispo, quiero ser, ¿sí? Que me consideren, que me aplaudan, que por la calle me llamen maestro, ¿no? Ah, no sé si que te llamen maestro, ¿sí? Hay un punto de inflexión, ¿vale? Este discurso tan revolucionario deberíamos de leerlo, capítulo 6 del Evangelio según San Juan, porque es la piedra de toque, ¿sí? Es el estás conmigo, estás contra mí, o sea, lo que te digo es un punto, o sea, Jesús ha ido revelando punto tras punto, pero claro, llega un momento en que Jesús no quiere ser, por decir así, el chico bueno del barrio, el más popular o el más simpático. ¿Vale? Un buen tipo. No quiere ser un buen tipo. Él viene para decir una verdad. Y el que esté de acuerdo con esa verdad, bien. Y el que no, pues nada. Y si se queda sin discípulos, se queda sin discípulos. ¿Eso es ser un fundamentalista? Si se trata de decir cosas fundamentales, sí. ¿Eso es ser un integrista? Si se trata de la integridad del mensaje cristiano, sí. ¿Vale? Él dice, yo soy el pan de la vida. Anojí, yo soy. Es la misma expresión que utiliza Dios Padre en el Antiguo Testamento. Luego se está haciendo esa expresión a oídos de los judíos. Hace daño, ¿sabes? Hace daño. Entonces en el Evangelio iremos viendo cómo él dice, anojí, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Porque está revelándose a sí mismo, o el Padre está revelando a Jesucristo quién es Él. Bueno, pues, ¿quién es Él? Algo concreto, tan concreto que les dice, yo soy el pan de la vida. El que come de este pan tiene la vida eterna. Y el que no come de este pan no tiene la vida eterna. Así es, claro. Es radical. No es un lenguaje que nos guste, no. No nos gusta. Porque si lo admites, tienes que admitir que la vida te viene de comulgar los domingos en misa. Luego tienes que ir a misa los domingos. Así de claro. Entonces más vale, yo qué sé, hablar de vaguedades, ¿no? De Jesús es una opción fundamental, que si el Jesús histórico dijo esto o no lo dijo, o fue un invento de la primera comunidad, ¿para qué? Para desvirtuar, para desacralizar, ¿sí? Para hacer más tragable el misterio. Bien, la cuestión es que el misterio no es que tenga que ser más tragable, es que el misterio está ahí y sabe amargo, para que nos entendamos. Entonces, o te lo tragas o no te lo tragas. Además, puedes edulcorarlo como tú quieras, pero el misterio es ese. No podemos decir que Jesús diga otra cosa que lo que dice, y lo que dice nos lleva, ¿vale?, a tener una piedad eucarística como una montaña de grande, ¿vale? Porque él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Dónde? Está en la Eucaristía, todos los días. Dice, hombre, está en el rostro de los pobres, está en los que sufren y en las enfermeras que están jugándose la vida en los hospitales y toda historia. Sí, muy bien, lo que tú quieras. Pero ¿dónde está? ¿Quién es él? Él es el pan de la vida. ¿Es radical? Sí, es radical. ¿Es un mensaje poco popular? Sí, es un mensaje poco popular. Probablemente, si empiezas a decir estas cosas, probablemente te pasará lo mismo que a él. Bueno, probablemente no, seguro. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿También vosotros queréis marcharos? Pero es así. Aquí estamos, no para hacer amigos. No hemos venido para hacer una fraternidad universal masónica, no. Jesús no busca esto, sí, no está buscando esto. Está dando una palabra de salvación. ¿Por qué? Porque este mundo se hunde, ¿vale? Y entonces, la única tabla de salvación es Él. No es una síntesis de todas las religiones, ni un acuerdo global de todas las religiones, para que todo sea en paz y muy bonito y muy no sé cuántos, ¿no? No es así. Va en contra del Evangelio. Le quitamos la sal al Evangelio descuartizándolo, dividiéndolo en perícopas, que al final, si no sabemos de qué va, decimos que es un género literario. Y si tampoco seguimos sabiendo de qué va, decimos que es un invento de la primera comunidad. Y ya está. Y así la conciencia se queda tranquila. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Desparrama. Spargit. ¿Vale? Desparrama. Entonces, hay un punto de inflexión en tu vida. Sí, hay un punto de madurez por el que tenemos que pasar. ¿Sí? Una cosa es que no tenga un fogonazo, digamos, de la fe, digamos, ¿no? A un cursillo de cristiandad, a un retiro del Opus, a una convivencia con los Kikos, a un retiro de Maús, a lo que sea que ¡zas!, te pega un samuazo, ¿no? Un encuentro con la HOC o la AWOC o la que sea, de los propagandistas de Acción Católica, lo que sea, da igual. Pero no tiene un fogonazo, ¿vale? Bien. Ese fogonazo en el tiempo, en ese proceso, ¿vale?, tiene un punto de inflexión. Y ahí nos vemos las caras, amigo. Porque ahí es donde se decide si tú continúas o no. Y el continuar consiste en que puedas admitir o no que tú puedas ser impopular. Si no estás dispuesto a eso, si lo que quieres es que todo el mundo hable bien de ti, que los curas hablen bien de ti, que el arciprestazgo hable bien de ti, que el obispo hable bien de ti, que tus padres hablen bien de ti, que todo el mundo hable bien de ti, pues la verdad es que no vas bien, ¿eh? Porque no se trata de eso. No se trata de buscar enemigos, pero se trata de decir la verdad. Y si eso les gusta, bien. Y si no, que miren para otro lado. Ya está. Porque es lo que hay. ¿Vale? Porque si no sería engañar. Engañar. Jesucristo está realmente presente en las sagradas especies del pan y del vino. No porque lo diga yo, sino porque lo dice él. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Sin duda, sin duda. ¿Vale? ¿Eso escandaliza a protestantes? Sí. ¿Eso escandaliza a los judíos? Sí, claro. ¿Qué querías? O sea, es esto, ¿vale? ¿O te piensas que a Jesucristo lo mataron porque era bueno? Porque, gratis, de gratis. No. Jesucristo había dicho muchas cosas que habían herido. Les habían herido. ¿Sí? Bien. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, ¿sí? A pasar un poco de esa fase infantil, digamos, de la fe, digamos, de los primeros pasos de la fe, de fascinación, de ilusión, de enamoramiento, de encantamiento, podemos llamarle como queráis, ¿no? En ese proceso de fe, ¿vale? Nos lleve al punto, digamos, de inflexión, ¿sí? Y podamos decidir, ¿vale? Dios no es una idea hegeliana, ¿sí? Dios no es un concepto, no es una opción fundamental, no es, o sea, nosotros no elegimos entre 20 opciones, no elegimos, es que este ha elegido ser cura, que va, no, o este ha elegido ser cristiano, o ser de la obra, o ser no sé cuánto, no es así. Soy yo quien os he elegido vosotros, no me habéis elegido vosotros a mí. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y des fruto y vuestro fruto dure. ¿Y cómo damos fruto? Lo dice el Evangelio que hemos escuchado hoy, en el fracaso. No en el éxito, no, en el fracaso. ¿Vale? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces, no se trata de que tú y yo, entre los curas, ¿verdad?, seamos la cara más amable del Evangelio, ¿sí? Una cosa de, el Papa bueno. Es tan bueno, qué bueno eres. No se trata de eso. Se trata si decías la verdad o no decías la verdad. ¿Por qué? Porque en juego están el alma de muchas personas, de la posibilidad de encontrarse con Jesucristo o no encontrarse con Jesucristo, de seguir la radicalidad del Evangelio o no seguirla, ¿vale? De llevar una vida mediocre, sosa, estúpida, o vivir, ¿vale? Entonces, si uno se pega a Jesucristo, se pega a su Evangelio, uno se convierte en un radical, en cierto sentido sí, en cierto sentido sí. Porque radical es la vida apostólica, por lo menos, o en el seguimiento de Jesucristo es radical. Entonces, ¿nos pueden hacer bien las palabras amables? Sí, sí, sin duda, somos seres humanos, ¿vale? Pero también hay momentos en los que tenemos que plantar la cosa, digamos, hay que, ¿vale? Y dice, no, espera un momento. No se trata de que tengas un buen rollito con el párroco de tu parroquia, no. O que sea muy enrollado, o que toque la guitarra, o que yo qué sé qué. ¿No? Se trata de que Él te lleve a Jesucristo, ¿vale? Es pastor, que lo haga, que sabe cómo hacerlo, ¿vale? Aunque Él quede mal, o aunque Él trabaje más, o aunque Él, lo que sea, ¿vale? Porque no seguimos... ¿cómo deciros? No seguimos a hombres, seguimos a Jesucristo mismo, a través de algunos hombres que, por cierto, sí tienen discernimiento, ¿sí? Otros no, otros van buscando la popularidad, el poder llevar la púrpura cardenalicia un día, como si fuera el pago, una vida entregada a la iglesia, ser canónigos, menudo, o ser obispo. Hay un refrán que dice, aunque cayeran mitras del mitras de piedra del cielo, ninguna caería en el suelo. ¿Vale? Pues este refrán lo decía uno que después lo ordenó un obispo. ¡Chúpates! Le cayó una mitra de piedra. Y bien a gusto, sí señor. ¡Ah, tira! Tira millas. ¿Vale? Tú verás lo que haces. Bueno, pues esto, ¿sí? Intentar leer el porque es revolucionario, realmente. O sea, está escrito para hoy, para el siglo XXI y el siglo XXII. Es una sacudida brutal, porque ya no es un... no es Mahoma, o no es un profeta, no es Samuel, ¿no? Jesucristo, ¿sí? Habla con una autoridad que tiembla el misterio, o sea que... yo soy el pan de la vida. Sin mí no podéis hacer nada, lo dice. No podéis hacer nada. Igual uno tiene que pasar toda su vida fracasando para al final darse cuenta de que era así. Que el mejor camino para ganar era perder. ¿Vale? Era admitir esto. ¿También vosotros queréis marcharos? ¿Todo suena mal este lenguaje? ¿Resulta ofensivo o incómodo? ¿Sí? Bueno, pues eso. No se trata de ser buenos chicos, ¿sí? Se trata de seguir al maestro, ¿vale? Aunque seas un mal chico, aunque seas o como seas, ¿vale? De seguir al maestro, ¿vale? El primer tipo que entró en el cielo creyó. Era un ladrón. Era un ladrón y estaba crucificado al lado de Jesucristo. Y fue el primero que entró en el cielo, que sepamos, ¿vale? Con Jesucristo esta tarde estarás conmigo en el paraíso, ¿vale? Poder admitir este lenguaje tan duro, eso es fascinante, eso es fascinante. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquello era un símbolo, un signo de lo que ahora viene en realidad. Esto ya no es un símbolo, es un signo. Este, cuando nos vamos a comulgar, el cura nos pone la forma delante y nos dice que el cuerpo de Cristo no es un símbolo de la fraternidad ni ninguna chorrada así. Es Jesucristo mismo. Y tú dices, amén. Y lo comes. Y a partir de ese momento tienes la vida eterna. Así, como te lo cuentes. Es que eso es radical. Que sea lo radical que quieras, pero es así. ¿Vale? Bien, que no nos dé miedo la impopularidad, ¿sí? Porque en esa impopularidad se oyen rumores de ángeles, pero es otra cosa, ¿sabes? Dios se mueve a sus anchas, ¿sí? Cuando uno no tiene de qué defenderse o de qué... es otra cosa, ¿vale? Entonces, que no tengamos miedo, ¿vale? El mensaje de Jesucristo es radical. Sí, es radical. Yo lo siento, ¿vale? Sí. Jesús es un hombre íntegro, sí. Dios es íntegro, sí, es íntegro. Podemos decir, es integrista, bueno, es la misma palabra, ¿vale? Integrista tiene mala prensa, pero si no me quieren llamar integrista o nos quieres llamar integristas, pues llámalo. ¿Qué más me dan? ¿Entiendes? Pero... es lo que hay, ¿vale? Entonces, poder decir sí a esto, sí, eso es dar un paso muy grande. Eso es dar un paso muy grande, ¿vale? Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Para pasar de la infantilidad espiritual a ser cristianos adultos, ¿vale? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Os dejo, nos vemos, estamos preparando un documental. A mí me preocupa esto que os acabo de explicar. Estamos haciendo un documental y espero que igual la semana que viene o la otra ya esté. Sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Para que las cosas estén claritas como el Evangelio está clarito. ¿Vale? Entonces os lo enviaré, no sé cuánto, una semana, dos semanas estará, ¿vale? Un abrazo a todos, chao.